ahora comienza La Rayuela, su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a una edición más de La Rayuela. Hoy, lunes 17 de junio de 2019. Junto a Bernardo Araujo estamos listos ya para compartir con ustedes esta jornada de trabajo y, por supuesto, igualmente con nuestros invitados. El día de hoy es un día como especial para la música, para la danza inclusive. El día de hoy se conmemora, se celebra el nacimiento de uno de los grandes compositores que ha tenido la humanidad. Me refiero al compositor ruso Igor Stravinsky. Y miren ustedes, realmente que causó muchísima polémica este músico, este compositor, cuando escucharon la obra La Consagración de la Primavera. La verdad es que muchos comentarios y rechazo tuvo, porque decían que estaba loco, que era una tomadura de pelo, realmente no entendían lo que hizo, porque estamos hablando además que fue una época donde la composición, la música clásica era uno de los fuertes para la época, y la gente, hombres, mujeres, todo el mundo estaba empapado de esta música, la conocían, sabían, pero Igor Stravinsky realmente hace una revolución con la música, con sus composiciones, muy particularmente con La Consagración de la Primavera. Entonces, La Consagración de la Primavera es una obra para ballet, ¿no es cierto? Es una obra de concierto orquestal de este compositor al que he hecho referencia, Igor Stravinsky, y fue escrito, digamos que en 1913 en París, ¿no?, de la compañía de ballets rusos. La coreografía original fue creada por Václav Nijinsky y con escenografía y vestuario de Nicolás Reichi. Buenos días, Bernardo. Comentemos un poquito más sobre esta obra. Un placer siempre compartir contigo el programa. Buenos días, Bachita. Buenos días a todos nuestros oyentes en este hermoso lunes. La verdad es que me levanté con muy buen ánimo. ¡Qué bueno! Eso es bueno. Y de acuerdo a lo que dijiste, estoy completamente de acuerdo que Igor Stravinsky era un loco, y la verdad es que los locos son los que cambian, ¿no?, la percepción que tiene esto. Sí, por supuesto. Estábamos conversando un poco antes fuera de micrófonos. Pero claro, en lo personal no he tenido la oportunidad de escuchar y ver esta obra. Pero estoy seguro que en mi tiempo libre voy a coger un YouTubecito, sentarme. Te invito a que lo hagas. Claro, claro. No te arrepentirás. Sí, sí, la verdad es que lo decíamos, lo estamos también dando una lectura. Stravinsky era además un compositor desconocido para esa época, pero formidable, realmente formidable. Entonces el día de hoy pues se celebra realmente el nacimiento de uno de los grandes para la música clásica universal. 9:05 a.m. Un abrazo a Vicente Moya, siempre muchas gracias. Gracias, comenzamos con pie derecho la semana. Creo que tenemos todos los compañeros, todo el equipo de la radio, todo ese compromiso vigente de hacer de la radio realmente un medio de comunicación como con todas las de ley, y eso nos caracteriza. Hacemos las cosas con cariño, hacemos las cosas con compromiso, y pues hacemos lo que nos gusta, dicho de otra manera. A todos los compañeros, un abrazo, que nos vaya bien a todos, echémosle ganas, pongámosle fe, y pues nada, gracias. Que todos y todas tengamos una muy buena semana. Señoras, señores, buenos días. Y nos bajamos de la ñusta al bus con esas maletas. A mí no me cobró César, yo le pago con cerveza. Es que esa es mucha bayona. poesía de la tierra de la sierra. Compadre. Compadre, compadre, unas velitas. Ven y cómprate unas velas.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, seguimos con más de La Rayuela. Ahora mismo estamos... ¿recuerdan ustedes? Habíamos abierto el programa con... Esta obra maestra, ciertamente, ¿no? De Igor Stravinsky. Y claro, hablábamos de que la verdad es que fue un músico absolutamente cuestionado, que cuando él pues estrenó su obra por poco y casi le linchan. Sin embargo, claro, recibió la verdad los peores comentarios, recibió la peor respuesta a su composición. Sin embargo, de eso han pasado algunos, muchos años, y La Consagración de la Primavera ciertamente es una de las obras maestras de Stravinsky. ¿Nos quieres contar un poco más, por favor, querido Bernacha, sobre la historia de La Consagración de la Primavera, por favor? Claro, con mucho gusto. La Consagración de la Primavera es una obra musical para orquesta compuesta en 1913 por el compositor ruso Igor Stravinsky, como habíamos mencionado. El autor la compuso como parte integrante de la serie de ballets creados para la compañía de Sergei Diaghilev. Mi ruso no es muy bueno, perdónenme si lo pronuncié mal. Les ballets ruses, presentados en París en la década de 1910, entre los que también se encuentra El pájaro de fuego y Petrushka. Bueno, tenemos un poco sobre el que trataba de el argumento de la obra. Dice, describe la historia sucedida en la Rusia antigua del rapto y sacrificio pagano de una doncella al inicio de la primavera, que debía bailar hasta su muerte, a fin de obtener la benevolencia de los dioses al comienzo de la nueva estación. Para ello se sirve de imágenes musicales de gran plasticidad, evocando escenas primitivas en cuanto a diversos ámbitos de la vida. ¿Qué se puede decir de este... ¿Qué opinarías tú de este tema, esta temática a topar, Pachita? Bueno, sin duda alguna estamos hablando de una época que nada tiene que ver con la nuestra, ¿no? De hecho, pues, cuando estamos hablando del rapto, del sacrificio pagano de la doncella, al inicio de la primavera, imagínate tú si eso pasaría en nuestra época. No sé si quedan todavía doncellas por rescatar aquí, pero digo de doncella, de princesas, de realeza, no digo de que no hayan ese tipo de doncellas espirituales. Así es, claro que sí. En todo caso, sí, estamos viviendo otra época donde ciertamente pues hablamos ya de otras cosas que nada tienen que ver con estos sacrificios paganos, con estas, imagínate eso, ¿no? Se debía bailar hasta su muerte, dice. Bueno, afortunadamente ya no tenemos esto. Ahora vamos a pedirle a Celine, vamos a escuchar juntos en unos segundos más un fragmento, obviamente, porque es una obra tremendamente larga, de La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky. A diferencia de los ballets anteriores, amigas, amigos, obras más rusas y menos rupturistas, pues Stravinsky se atrevió en esta obra a innovar más de cuanto la corriente modernista francesa, una de las vanguardias en aquel momento, se había atrevido a hacer. Su estreno, como podía esperarse, supuso un estrepitoso fracaso. El público comenzó a abuchear la obra cuando aún no estaba, ni siquiera había finalizado. La crítica, por su parte, estaba dividida entre los maravillados modernistas franceses y los reaccionarios autores románticos y posrománticos, que pues la consideraron como una sucesión estruendosa e incomprensible de sonidos y ruidos. Entonces, la innovación de esta obra se produjo fundamentalmente en varios ámbitos musicales. El primero siendo el ritmo, ya que el autor prescinde de las típicas secuencias que caracterizaba hasta el momento toda obra, por ejemplo la introducción, tema principal, variación 1, etc., adquiriendo una estructura lineal prácticamente carente de repeticiones, Además, no hay sincronía y acompañamiento ni entre las distintas voces de los instrumentos, ni entre sí mismas a lo largo del tiempo. Lo que produce en el oyente es la sensación de imprevisión, impulso, brutalidad y desorden. Que claro, puedes llegar a ser como... puede llegar a chocar con las ideas ya... establecidas, de un, ¿no? De un, ajá, de un crítico y de una... establecidas de un parte o preestablecidas, pública. Digamos, claro. Por otra parte, los ritmos utilizados se vuelven irregulares por el constante cambio de compás, por el uso de compases complejos o por la utilización de la sincopa para alterar la posición de las partes acentuadas de los compases. Hay pulsación en el ritmo, naturalmente, pero la duración no es siempre la misma y unos son más largas que otras. Este tipo de figura de pulsación desigual tiene un nombre propio. Se llama ritmo aksak, que es turco y significa cojo, y es propio de la tradición de muchos pueblos del este de Europa, ya que los turcos lo llevaron a los pueblos de eslavos. De nuevo, algo antiguo suena realmente nuevo. Vamos a escuchar entonces este fragmento, ¿no? La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, quien un día como hoy estaría naciendo al mundo. Bueno, este es apenas un fragmento de la consagración de la primavera. Usted allá en casita tendrá su propia, ¿qué les digo?, su propio concepto, su propio criterio, ¿no?, de esta obra. En todo caso, lo que nosotros sí queríamos el día de hoy era rendir un poco un homenaje a uno de los grandes de la música universal, Igor Stravinsky. Ahora, claro, hablemos un poquito de él como tal, hablemos un poco de su biografía, ¿no? Claro. Porque, sí, dime. Sabes, Bachita, que este pequeño fragmento me hizo acuerdo a la vez que yo presencié la ópera en Austria. Fuimos con unos compañeros de intercambio, estudié en el Colegio Pachamama, que hace intercambios todos los años a Austria, Suiza, Italia. Creo que este año inclusive se fueron a Francia. Qué interesante. Porque el colegio es austriaco. Ah, ¿ya? Los dueños son austriacos y entonces tengo una historia súper chistosa para comentarte sobre la ópera y espero que disfruten, porque en mi colegio sabemos hacer presentaciones en vez de exámenes finales cuando yo estudiaba. Entonces, al final de la presentación, cuando estaba sentado en el público, esperabas que uno aplauda, ¿no es cierto?, porque era el más chiquito y todos aplaudían. Y bueno, cuando ya crecí, empecé a ser yo el que primero aplaudía y como que todo el mundo aplaudía también. Entonces me voy a la ópera, estaba viendo la obra y claro, no entiendo nada porque no hablo italiano, no hablo alemán, los subtítulos están en italiano y la obra está en alemán. Entonces no me queda nada más que ver cómo bailan y cómo cantan, ¿no? Y se acaba una escena, todo se pone en negro. Y yo pensé que era como ya... Para aplaudir. Ajá, para aplaudir. Entonces veo que nadie está aplaudiendo y digo, chuta, como que... Hasta el momento no he visto ni un cartelito que diga aplausos ni nada. Entonces hice la que yo pensé que era la lógica en esa situación y empecé a aplaudir. Y entonces se escucha un vacío completo en la sala y solo suena. Y me crucé de brazos, todo el mundo me regresó a ver, me escondí en mi asiento y mi profesora me miraba con unos ojos así súper abiertos y se cogía la cabeza así como, por Dios. Sabes que bueno, eso no te pasa solo a ti muchas veces. No sé si decir desgraciadamente, bueno, el caso es que no tenemos esa educación, ¿no?, para este tipo de cosas. Y por supuesto hay un montón de conciertos donde tú ves eso, entonces apenas se silencia la orquesta, comenzamos a aplaudir, pero lo correcto sería solamente el momento que el director de orquesta se da la vuelta, te mira, es el momento de aplaudir. Mientras él esté de espaldas, jamás hay que aplaudir, porque la obra sigue, porque la pieza sigue, en fin. Son cosas que pasan. Claro, ese día aprendí mi lección, la cual les voy a dejar aquí a todos los radioescuchas. Por supuesto. Si estás en otro país, solo aplaude cuando el resto aplauda, porque ellos saben. Ellos saben. Ellos son de ahí. Claro. Pero, simpatiquísimo. Sí, súper. ¿Que querías que se haga un hoyito y sumergirte o no? No. No, para nada. Soy una persona bastante irrespetuosa. No, mentira. Me gusta ser ridículo. Pero no, estuvo súper lindo la obra en general, estuvo chévere ese momento nomás y ya todo el mundo se le olvida igual porque la obra estuvo espectacular. Por supuesto. Me imagino, ¿no? Porque no entendí mucho. Un día como hoy, 17 de junio de 1882, nace Stravinsky, un compositor, director de orquesta ruso. Fue uno de los músicos más importantes y trascendentes del siglo XX. Su larga vida, bueno... Murió cuando iba a cumplir 89 años. Le permitió conocer gran variedad de corrientes musicales. Y resultan justificadas sus protestas con quienes lo tildaban como un músico del porvenir. Es algo absurdo, dijo. No vivo en el pasado ni en el futuro, estoy en el presente. En su presente entonces compuso una cantidad de obras clásicas abordando varios estilos como el primitivismo, neoclasicismo, el serialismo... Pero es conocido mundialmente sobre todo por tres obras de uno de los periodos iniciales. El llamado periodo ruso, El pájaro de fuego, Petrushka y La consagración de la primavera. Bueno, un día como hoy nació uno de estos enormes de la música. 10:18 a.m, nos vamos a la música y al volver a las 10:30, pues... Seguimos con otro de los temas que nos importan, nos preocupan y tiene que ver con la ortorexia, anorexia y la bulimia. Pero miren, el día de hoy vamos a tratarlas las dos, ortorexia y anorexia juntas. En la desvanecía. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una jornada de arte erótico tendrá lugar en Quito. Abrimos el primer salón de las artes eróticas 2019. Escultura, pintura, fotografía, arte digital, poesía, teatro, música, el arte del bondage y más expresiones culturales en torno al erotismo. 28 y 29 de junio, lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Te esperamos en el primer salón de las artes eróticas. La Policía Nacional del Ecuador te invita a participar del Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides 5K, a realizarse de manera simultánea en las 24 provincias del Ecuador, además en varios países de Latinoamérica, como Argentina, Canadá, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Panamá. Gracias a la iniciativa de la Policía Nacional del Ecuador por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Acompáñanos con toda tu familia este domingo 23 de junio desde las 7 de la mañana. Canjea la camiseta oficial del evento presentando tu inscripción, más 20 botellas de plástico reciclable. Más información en www.policiaecuador.gov.es. Link, Yo Vivo Sin Drogas. ¡Inscríbete! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, seguimos con nuestra segunda hora y habíamos anunciado un poco hablar, comunicarnos con ustedes acerca de la anorexia y la ortorexia. Pero bueno, ¿qué es la anorexia? Claro, la anorexia, a esta enfermedad se la reconoce como multicausal. Quienes la sufren tienen en común un problema de base psicológico, que puede ser baja autoestima, inseguridad, ansiedad, y se ve acompañado por una preocupación excesiva hacia la comida, el peso y la figura. La anorexia nerviosa no solo consiste en no comer por miedo a engordar, es no gustarse y no aceptarse como persona. Existe un deseo desmedido de adelgazar acompañado de un intenso miedo a engordar. Como consecuencia, se come muy poco o se siguen dietas relativamente severas. Se dice que esta enfermedad afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Yo en lo personal tenía una amiga que tenía que vivir con esta enfermedad. A veces, no digo a veces, lo cierto es que en muchos de los casos, amigas, amigos, no lo tomamos en cuenta con la seriedad que deberíamos, ¿no? Claro, tenemos un bombardeo realmente de imágenes, de mensajes que tienen que ver con esos cuerpos totalmente tipo espárrago, ¿no? Largos, esbeltos, personas casi como recordarán ustedes las famosas Barbies, ¿no? Pero la vida real no corresponde a ese modelo que nos quieren vender o que nos han vendido ya. Si nosotros somos latinos, si nosotros somos de este otro lado, nuestros ancestros pues nos heredaron muchas cosas, y entre ellas, por ejemplo, nos heredaron nuestra estructura ósea, ¿no? Excepto una que otras mujeres u varones que tengan, qué sé yo, genes europeos, genes americanos, pues nuestra estructura más bien tiene que ver con lo indígena. Somos medios cuadraditos, con huesos fuertes, o sea, huesos más bien chatitos, o sea, esos somos mestizos. Entonces, la verdad es que muchas veces se nos distorsiona nuestra forma de pensamiento con estos mensajes televisivos totalmente equivocados, más aún que hay las redes sociales, en fin. Yo creo que, no sé, piensas tú alrededor de esto, pero, Bernardo, a mí sí me parece que tenemos que reforzar nuestra autoestima. Es decir, los seres humanos no precisamente nuestra valía se quede estacionada en cómo lucimos. Hay muchas cosas que tenemos los seres humanos que son absolutamente válidas para ser respetados, ser respetables, creíbles, para ser gente de honor, gente de ejemplo. No sé qué dices tú al respecto. Justamente, como esta enfermedad lo dice, es un trastorno que es acompañado de una distorsión de la imagen corporal, y es gracias a que la sociedad da una imagen como estándar, digamos, de qué debería ser la belleza en las mujeres, por ejemplo, hagamos el ejemplo, que es una figura de reloj o figura de reloj de arena, o sino el espárrago que comentabas, que muestran en todos los maniquines y todas las modelos que salen en las revistas, y son estas chicas que tienen unos cuerpos que son photoshopeados más que nada, porque no existen esos cuerpos tan definidos, tan, digamos, no digamos, porque no son perfectos, son unos cuerpos que ellos consideran que es más atractivo para la gente y para que uno quiera relacionarse con ese tipo de imagen. Pero no es verdad. Inclusive Nike ha hecho una campaña, es de los primeros en verdad de compañías que ha hecho una campaña de incluir a maniquines de modelos plus size, que son mujeres ya más grandes. No son los modelos típicos, que son como las flaquitas que estaba comentando de cuerpo de arena de reloj de arena, pero son como más grandes, más rellenas. Claro, y eso, que sí. Eso es súper chévere, porque ahora las niñas chiquitas, cuando vayan a ver ropa, ven esos modelos, ven las dos modelos y pueden decir, pero si las dos están bien, o sea, como por que supuesto. Las dos están ahí. Afortunadamente, ya esos modelos de estética longilíneos, Pues ya, afortunadamente se están terminando, ¿no? Están terminándose porque realmente llevaban a las personas a una baja autoestima, como que les limitaba en su sentirse realmente completos, en su sentirse con prestigio, con ánimo para la vida. Y hay que tener cuidado con eso, amigas y amigos, porque la cuestión, si bien es cierto, estamos bombardeados de la receta perfecta para bajar de peso, para lucir de tal forma, para arreglarnos el cabello, para esto, pues no es lo correcto. Ciertamente no es lo correcto. Miren ustedes, dentro de estos desórdenes alimenticios, hay otro, igualmente grave, que es la ortorexia. ¿Cuántos de nosotros tal vez padezcamos esto sin darnos cuenta? Digo yo, ¿qué es la ortorexia? Es una necesidad de comer sano, pero obviamente es un despropósito, ¿no? Es decir, ya está totalmente desequilibrado, entonces ya comienzo a tener una pesita en mi casa para saber cuánto de harina, cuánto de azúcar, cuánto de grasa, en fin. Y llegan, hay muchísimos casos de personas que ya no salen de su casa, no van a invitaciones, es decir, se trastoca inclusive su vida social porque ya comen solamente ensaladas, ¿no? Ya no pueden estar con otras personas porque se vuelve incómodo inclusive su presencia con estas otras personas que pues comen todo lo que pueden, ¿no? Entonces, sí, como la anorexia, la ortorexia también se trata de un trastorno de conducta alimentaria que se ha definido en forma más reciente y es diferente a los anteriores. Es decir, ya no existe en la persona preocupación por el peso o la imagen corporal. Se defiende como una obsesión de comer sano. Nosotros tenemos una persona cerca de nosotros que se está iniciando en el modelaje, bastante jovencilla ella. A propósito de esto, se está iniciando en el modelaje, pero también está estudiando comunicación, es nuestra actual operadora, ¿no? ¡Qué maravilla! Ahora, afortunadamente, las chicas tan jóvenes y realmente tienen una cantidad de aristas, ¿no?, de desarrollo como personas. Celi, gracias. Regálame dos minutitos, regálanos dos minutitos. Tú estás iniciando en el modelaje y todo. Has escuchado lo que conversamos en este momento. Cuéntanos, ¿qué piensas de esto? Tal vez ahora en la carrera que tú estás emprendiendo, ¿todavía hay algunos rasgos de este tipo de comportamiento que deben ser unos esparraguitos ahí? Hola Beatriz, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Pues, mi nombre es Celine. Yo aproximadamente hace 3 años estoy en el mundo del modelaje. Empecé igual, como la chica prototipo, alta, flaca, eso era lo que siempre se ha visto en este mundo. Pero el último año estoy hace como unos 3 meses en un proyecto intercultural. ¡Qué este bien! Proyecto busca promover las culturas que tenemos en el país, entonces también no tiene el típico prototipo de modelo. O sea, nosotros tenemos modelos pequeñas, modelos puruás, indígenas, otavaleñas, de todas las etnias. Incluso tenemos una chica que es negrita. Tenemos gran variedad de chicas aquí. O sea, buscamos promover más que todo eso, que la belleza es de todo tipo. Sí, y ahora ya hablar realmente de las distintas culturas, de las diferentes etnias, como un poco como de penita, de desvalorización, que ya no cabe, estamos viviendo otras épocas afortunadamente. Entonces, los colores verdes, azules, negros, azules, no importan. Uh-huh. Flaca, gorda, tampoco importan. Ahora yo creo que cada vez más estamos, o deberíamos dar más importancia al ser humano como tal, a sus valores, a los quilates como una persona de buenas costumbres. A ver, y buenas costumbres, no digo quién bebe, quién sabe cómo manejar una copa de vino. Eso también puede ser, pero no, hablo de buenas costumbres, no le robo al de al lado, hablo buenas costumbres, no escupo en la calle. ¿Valores? Hablo buenas costumbres, exactamente, ligados absolutamente a valores. ¿Qué dices, Bernardo? Hola, Celín, yo también estoy muy bien, gracias. A mí me parece que sí, cada... O sea, la verdad es que si es que tú, cuando estás caminando por la calle y haces algo que no te gustaría que otra persona hiciera, entonces ¿para qué lo estás haciendo, no? Como que lo que tú haces y lo cómo quieres que te traten es de la manera en la que... es de la manera en la que te van a tratar, ¿no? En la manera que tú vas a ser como respetado. Entonces, si es que, por ejemplo, te sacas los mocos en el bus y pones en el asiento de abajo mientras la persona está sentada al lado tuyo, entonces no esperes que la persona al lado tuyo no se saque los mocos y ponga en el asiento debajo, ¿no? Eso por un lado. Eso. Y por otro lado, no esperes que te tenga ninguna consideración. Claro. Y por favor, no te saques los mocos. Es verdad. Exacto. Ese es el punto, por supuesto. Nosotros queremos, desde la Rayuela, siempre hablamos de valores, siempre hablamos de estos momentos. Ustedes dirán, ay, en radio, que a lo mejor, ¿no? Qué asco, ¿cómo se habla de mocos? No, es que los mocos tenemos todos, pues. Y estas son actitudes que los vemos en la cotidianidad, en el bus. Personas de no creer, coge un chicle y a ponerlo donde quieran. Gente que escupe en la calle. Gente que come en el bus papas fritas con cebollas, con salsas, con todo. Ese bus que de hecho un nada, con olores de toda clase. Bueno, y así mil cosas. Usted que está en la casita, señora, señor, chicos, a ver, pues, comencemos a tratarnos mejor. Tratémonos con un poco más de gentileza. Menos malas costumbres, menos malos olores. Tratemos de tener un trato amable entre seres humanos, ¿no? Y no nos vamos a cansar de pedir no tanta violencia. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la ortorexia y con la anorexia? Todo. Porque también perseguir, hacerle bullying, hacer comentarios indebidos a alguien que está muy delgado o que está muy gordo. Influye bastante. Por favor. Eso también es salud pública. Y eso es cruel. Entonces, por favor, insistamos desde nuestras casas, cuando estamos almorzando, cuando nos despedimos, a ver, hijito, pórtese bien, sea cordial, no ofenda a nadie, cuidado con ser patán, en fin. De estas cosas tenemos muchas que creo que nos queda la tarea todavía en grande. Chicos, siempre yo agradecida con ustedes. Tenemos que despedir este pequeño segmento. Vienen ya los cucos aquí en La Rayuela. Y por supuesto, así empezamos esta semana, hoy 17 de junio de 2019. Abrazo para todas y todos. Ya mismo, José Andrés Rivera y sacándonos los cucos. congela el Ecuador.

¿Hay días en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, queridas cucas y cucos. Bienvenidos una semana más a compartir con nosotros este tu programa Sacándote los Cucos. Soy José Andrés Rivera y para mí es un privilegio y un verdadero placer estar aquí contigo el día de hoy para conversar, para compartir, para hablar de aquellas cosas que nos van haciendo crecer, de aquellas cosas que nos permiten sacarnos los cucos y que de una u otra manera nos hacen vencer nuestras limitaciones y diseñar nuestro futuro con éxito. Mi querida Grace, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo están? Buenos días, cucos y cucas. Yo feliz, emocionada por iniciar otra vez una nueva semana, gracias a Dios. Les recuerdo que mi nombre es Grace y pues nosotros súper emocionados. ¿Qué te parece si empezamos con el pensamiento de la semana? Chévere, mi querida Grace. Solamente quería comentarles, la semana anterior no estuvimos. Claro. Ajá, tuvimos que poner un reprise. Mil disculpas con todos. Ya saben cómo es esto de la buena vida y la poca vergüenza. Entonces tuve una reunión y justo el cliente me puso la reunión a las 11 de la mañana y era algo ya inamovible, entonces lamentablemente no pude estar compartiendo con ustedes, pero hoy día vamos con todo. Vamos a reponer también lo de la semana anterior. Mi querida Grace, Chris, por favor, también buenos días, que nos acompaña hoy día en cabina. Te cuento, José Andrés, que es el INT. Ya metí la pata, ya metí la pata. Bueno, por favor, si nos ayuda, vamos con el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta El pensamiento de la semana. Perdón, muchas gracias. Bueno, y vamos a empezar. Ahora sí, pues el pensamiento de la semana está muy lindo, también recordando que pasamos la semana de los padres, felicitando a todos los que son padres y madres también, obviamente, porque a veces todos cumplimos un rol diferente y pues es por eso que tienen un día especial. Y vamos a empezar. El día del locutor también. El día del locutor, ayer, claro. Es que había que festejar doble y como no me avisaste. Pero solo no nos acordamos, tristemente no aprovechamos las ofertas, pero bueno, al próximo año ya sabremos qué hacer. Y el pensamiento de la semana es: la adopción es el proceso por el cual dos o tres corazones necesitados de amar y ser amados se encuentran para seguir una vida juntos. Te cuento que ese pensamiento me encantó, José Andrés. Imagínate, el amor es algo tan grande que puede unir familias. Así es, mi querida Grace. El amor es ese sentimiento que une y mueve absolutamente todo lo que existe. Y realmente, pues bueno, hoy día vamos a conversar con dos especialistas en el tema y vamos a hablar de la integralidad de la familia y de este proceso que en muchos casos causa muchos cucos en las personas. Así es. Y que realmente esos cucos pues son los que nos vamos a sacar el día de hoy. Ajá. ¿Quién nos acompaña, mi querida Grace? Pues te cuento que para sacarnos los cucos están con nosotros parte de la Fundación Padres de Corazón en Acción. Como invitados tenemos a la abogada Gabriela Larreategui, que le damos la cordial bienvenida, al igual que Marisela Miranda. ¿Cómo les va? Bienvenidas a Sacarse los Cucos. ¿Cómo están? Buenos días, Grace. Buenos días, José Andrés. Mi querida Marisela. Es un gusto para mí estar aquí. Bueno, creo que voy a empezar por presentarme. Soy Gabriela Larreategui, soy asambleísta nacional por la provincia de Pichincha. Pertenezco al movimiento Suma. Uh-huh. Bueno, vamos 2 años ya siendo parte de la Asamblea Nacional y trabajando por el país desde ese espacio. Yo creo firmemente que todos podemos trabajar por el país desde el espacio en el que nos encontremos. Así es. Y ahora al que me corresponde es la Asamblea Nacional. En ese cargo en el que me encuentro, en este reto, en este proyecto en el que me encuentro, he presentado una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en la parte que lo que tiene que ver con las adopciones. Uh-huh. ¿Por qué presenté este proyecto? No tengo mucha yo experiencia realmente en el tema de adopciones. Yo no he estado involucrada ni como abogada ni como madre en el tema de adopciones, pero tengo muchas personas conocidas, muchos amigos que de repente han adoptado. Tengo dos amigas muy cercanas que tienen sus bebés adoptados y que siempre es un, así como paréntesis, ayer justamente en redes las bebés les decían feliz día a sus papás, ¿no? Ay, son papás de corazón y son esas las cosas que nos mueven. Pero vemos que es muy difícil en el Ecuador adoptar. A partir de la presentación... Es un proceso muy largo. Es un proceso muy largo. Y a partir de la presentación de la ley, tuve el gran gusto de conocer a Marisela, que les va a contar su historia, que es una historia absolutamente increíble. Y esas son las historias que realmente nos mueven y que vemos que no puede ser posible que en nuestro país una adopción se tarde 9, 10, 11 años y que sin perder la minuciosidad en el análisis, sobre todo de la declaración de la idoneidad de la familia que va a adoptar, tienen que ser procesos más ágiles, tienen que ser procesos más expeditos. Como digo, insisto, sin perder la minuciosidad, sin que podamos tergiversar o dañar el proceso de las adopciones, pero 9, 10 años, no, son niños que entran bebés y de repente salen en 18 años y nunca fueron adoptados. Claro. Realmente también es un ¿ya para qué? O sea, después de 9, 10 años, o sea... Bueno, Marisela, les voy a contar para qué, pero claro, sí. Porque o sea, la perseverancia que ha tenido proceso, Marisela, ¿no? Sí, la perseverancia que ha tenido Marisela es una de las cosas más increíbles que yo he conocido en este proceso, y bueno, aquí vamos a seguir conversando, vamos a seguir sacándonos un montón de cucos, y vamos a comprometer a todos los radioescuchas a que sean parte de este proceso de reforma y que todos, no es un tema político, no es un tema, todos tenemos que estar subidos en este barco porque es urgente reformar la ley de adopciones. Así claro es, que ¿no? Sí. Marisela, cuéntanos, bienvenidas, muchas Gabriela, gracias. Marisela, bienvenidas al programa, cuéntanos por favor. Bueno, buenos días con todos, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí sacándonos los cucos con todos. Mi nombre es Marisela Miranda, yo pertenezco a la Fundación Padres de Corazón en Acción. Nuestra fundación lo que busca principalmente es accionar en todas las áreas que sea necesario para que se den los procesos de adopción en forma efectiva. Y como dice nuestro eslogan, nunca más una niña, ni un niño, ni un adolescente sin familia en el Ecuador. Entonces nosotros estamos buscando que eso en el futuro sea algo real. Quisiéramos accionar en todas las áreas posibles, ya sea con la ciudadanía, en el área legal, si es que es posible, interviniendo en las reformas del Código de la Niñez y Adolescencia. Ese es nuestro objetivo. Claro, es decir, enmarcando la ley para que cobije a todas las diferentes manifestaciones, si cabe el término, de en familia. Cuéntenos un poquito, no sé si Gabriela o Marisela, nosotros tenemos, bueno, este pensamiento de la semana que habla mucho acerca del amor de familia, ¿no? Y decía que cuando dos corazones se juntan en amor, o sea, no importa el lazo de consanguinidad, si cabe el término, sino que lo que importa realmente es ese lazo sentimental de amor que tienen las dos personas. ¿Cómo les pareció el pensamiento de la semana? ¿Y en qué manera esto nos va cobijando, si cabe el término, en el tema que tenemos el día de hoy, para ir sacando algunos cucos? Porque muchas personas dicen, y he escuchado también, en mi familia tengo casos también de adopción muy positivos y muy, con excelentes resultados. Sin embargo, sí hay los primos, los tíos, o sea, que comentan, ¿no? Y dicen, chuta, yo no podría. Entonces yo creo que es un cuco grande este tema de sacarnos el cuco de decir, o sea, ¿por qué no puedo amar a otro ser humano como un hijo o como un padre si no tengo el lazo de consanguinidad? Perfecto. Justamente este pensamiento que ustedes lo tomaron fue elaborado por uno de nuestros papitos de corazón. Sí, justamente sí, por sí, ellos. Sí. Bueno, nosotros también hemos escuchado este tipo de expresiones de las personas. No, yo no podía, si es que no es mi hijo, si es que no tiene mi sangre. Ajá. También escuchamos esto de que las personas dicen, no adoptes, porque casi todos los hijos que son adoptados de ellos, cuando son grandes, se portan mal. Sí, entonces esto sí es uno de los cucos que necesitamos sacarlos. Ajá. Primero debemos partir desde el punto de vista que yo pienso que la adopción es una decisión. Así como muchas veces nosotros hablamos del amor es una decisión, yo pienso que la adopción es una decisión. Es solamente una forma más y un poco diferente, no convencional, de ser padre o de ser hijo. Sí, de ser madre o de ser hijo. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, la adopción es un tema de compartir. Un tema de compartir la vida. Sí. ¿Sí? Además, que, o sea, vivimos en un mundo de infinitas posibilidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que hay parejas, puede ser el caso a nivel salud, que probablemente no, fisiológicamente no puedan tener hijos, pero hay esta posibilidad también, o sea, no es el tema. Por eso yo hablo de que es un cuco, porque realmente si existe la posibilidad, es uno el que se la limita. Sí, justamente, porque nosotros, si nosotros nos ponemos a pensar, hay muchos niños que han sido negados de su derecho de tener una familia. Uh-huh. Y existimos muchas personas que nosotros podemos restituir ese derecho a través de nuestra decisión de ser padres. Entonces nosotros podemos brindar ese amor, podemos brindar ese hogar, ese cuidado, ese... Me gustó mucho el otro día, Gaby, que tú mencionabas ese estar loco por un niño, ¿no? Entonces es ese amor incondicional que uno puede brindar a alguien. Entonces yo pienso que nosotros, como ciudadanía, como un grupo, como un pueblo, como Ecuador, nosotros deberíamos romper algunos paradigmas, algunos mitos que nosotros tenemos en cuanto a la adopción. Si nosotros como país podemos romper estos mitos, nosotros, yo pienso que nosotros podemos exitosamente mirar la adopción como lo que ya dije, solamente una forma más, un poco distinta, de ser padre y de ser hijo. Es una opción, o sea, de hecho es una opción que tenemos. Gabriela, cuéntanos un poquito estos lazos de amor. ¿Cómo pueden sacar cucos a las personas que dicen no? O sea, como decía Marisela, no. O sea, para mí es difícil, yo no puedo. Bueno, yo creo que, o sea, en este ámbito lo único que yo puedo decir es que yo no me siento a la altura de Marisela para tratar el tema de adopción, porque lo que hacen los padres de corazón, y el caso de Marisela, que es muy especial, es una cosa que realmente está... Creo que está por encima del común denominador de los seres humanos. El caso de Marisela es muy especial. Y yo, bueno, yo tengo mis dos hijos, y lo que decía ahorita Marisela, a lo que me refería el otro día, la frase es, y es una cosa que a mí en algún momento la escuché, no me acuerdo dónde, pero dice, todo niño necesita a alguien que esté loco por él, al menos una persona que esté loco por él. Entonces, claro, yo les veo a mis hijos y veo lo loca que soy por mis hijos. O sea, todos los días, el amor que uno les puede tener a los hijos. Yo tengo un bebé de 14 años que todavía cuando se acuesta es, mami, ¿vas a subir? Y yo, sí, ¿quieres que suba? Sí, y es... Que suba a acostarme con él. El rato que él se acuesta es a acostarme con él y ráscame la espalda y los besos y los abrazos. Entonces, digo, hay tantos niños que realmente no tienen esto de que alguien esté loco por ellos, esa bendición de que estén locos por ellos. Y también ayer yo decía, si es que todos los padres y todas las madres seríamos buenos padres y buenas madres. No perfectos, porque nadie es perfecto. Uh-huh. Pero si todos los padres y madres podríamos realmente decir, somos todos los padres y todas las madres serían buenos padres y buenas madres, el mundo sería otro. El mundo sería perfecto. Y yo creo que hay muchos niños que necesitan este amor. Y lo hemos conversado varias veces con Marisela y ella me decía, mira, tienen la fundación que dirige Marisela tiene también una casa de acogida, en que sí, los niños son muy bien cuidados, cuidados con cariño, ¿no? Porque hay muchas casas de acogida en que realmente se les cuida con cariño, pero nada se compara al amor de una familia, al seno de una familia, sí, al seno de una familia, porque a la final muchas veces es educar con amor, disciplinar con amor, y todo lo que el movimiento de la familia, la sinergia de la familia trae consigo. Entonces vemos que no, nosotros hemos visto los datos del MIES, que no son datos en los que ni Marisela ni yo estemos confiadas, ni de hecho otras fundaciones con las que he hablado yo, ONGs con las que hemos hablado, todos dicen los datos del MIES no son datos del todo certeros, pero de los mismos datos del IES vemos que hay un casi 50% de niños que no tienen programas de inserción familiar. Vemos que hay niños que entran sin tener ningún familiar y no tienen realmente una indagación respecto de un esclarecimiento de su situación. Han entrado como bebés y han cumplido 18 años en las casas de acogida sin que sean declarados adoptables. Mientras hay familias que esperan para adoptar, hay niños que nunca se les declara como adoptables. Cumplen 18 años en las casas de acogida y simplemente nunca fueron adoptables. Entonces tenemos, no sé, o sea, lamentablemente, como les digo, no tenemos datos reales del MIES, porque obviamente el MIES hace todo súper bien. Pero tenemos muchos niños que nunca fueron declarados adoptables, y esto no puede seguir sucediendo. O sea, si es que nosotros podemos incidir a través de la legislación, en mi caso, hemos estado también, en mesas de trabajo en las que estuvo DINAPEN, en las que estuvo el Consejo Nacional de la Judicatura, para poder, y obviamente el propio MIES, que es quien está encabezando las mesas de trabajo, porque el MIES también se ha dado cuenta que hay un verdadero problema en el tema de las adopciones. Nosotros podemos cambiar la realidad del Ecuador. Imagínense lo que eso significa. Claro que sí. Chévere, vamos, tengo un par de inquietudes que ya te las cuento, Gabriela, al volver del corte. Tenemos, vamos a hacer un corte musical. Tenemos, ¿qué canción, mi querida Grace? Tenemos una petición, te cuento, de uno de nuestros radioescuchas. Tristemente, la semana pasada no estuvimos ahí en vivo, así que ahora sí estamos para complacerles a todos los que nos escuchan. Había escrito la semana anterior, pongan esta canción, por favor, y como no estábamos en vivo, entonces ya no le pusimos. Así le ponemos que, hoy día, claro, entonces, cuéntanos, ¿cómo se llama el que nos escucha y qué canción nos pidió? Nos pidió Purple Haze de Jimi Hendrix y quien nos escucha es mi gran amigo Javier Armas. Te mando un abrazo, mi brother. Javier, saludos, gracias. Estamos al aire, le va bien. Nos agarraron, pero en roja, conversando. Plena conversa. Sí, o sea, es que realmente el tema es muy apasionante. Sí, es muy apasionante. Tenía yo dos inquietudes, mi querida Gabriela. La una con respecto a cuáles son esos parámetros para que una persona sea no adoptable, entre comillas. Y la siguiente, que es, ¿qué sucede después de que los chicos que no han sido adoptados cumplen 18 años, son mayores de edad? Me imagino que el Estado tal vez ya no ampara, ¿no es cierto? Y ¿qué sucede después? ¿Qué sucede después? Y bueno, quizás una tercera inquietud también para ir planteando el... Solo dos. No, mentira. Una tercera inquietud que es el tema de cuando los chicos tienen capacidades especiales o discapacidades. Conversémoslo, por favor. A ver, yo creo que de lo que he aprendido en este proceso, porque como te decía, yo no tengo experiencia previa ni en el tema legal de adopciones, porque, bueno, yo soy abogada, pero no había llevado yo casos de adopciones ni he estado involucrada directamente en procesos de adopciones, pero lo que hemos ido aprendiendo junto a mis asesores y de mi despacho, el proceso de adopción tiene tres mini procesos. El uno es son divididos, los respecto de los niños y respecto de la familia adoptante. Entonces, respecto de los niños, viene primero una etapa de esclarecimiento y después viene la etapa de la adoptabilidad del niño, de la declaratoria de adoptabilidad. Entonces, la etapa de esclarecimiento es, tengo un niño en que aparentemente no tiene padres, entonces se hacen todas las investigaciones para esclarecer definitivamente si es que no tiene padres, si es que los padres no se los encuentra, y si es que los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad pueden hacerse cargo del niño, ¿no es cierto? Entonces, en esta etapa de esclarecimiento puede pasar una semana, como pueden pasar años, 3 años, 4 años, 5 años, y en esta etapa de esclarecimiento, si es que hay una madre, lamentablemente aquí en Ecuador, una de las cosas que en nuestra cultura está, la madre tiene que hacerse cargo. Entonces, no descansan, digamos así, no descansan hasta que la madre no se haga cargo. Entonces, la madre a veces dice, no, yo no me quiero hacer cargo, y es como que le presionan y le presionan y le presionan para que se haga cargo. Entonces, esa es una de las cosas que están planteadas en la ley, que la madre pueda tener una voluntad de decir, no me puedo hacer cargo, no me puedo hacer cargo o no quiero hacerme cargo. Esto, lamentablemente, esta es la realidad. O sea, de repente uno como madre dice, no, yo no entiendo y no debería ser así, tienen que obligarles a ser madres, pero no es así. O sea, no todas las madres, no toda persona, no se puede obligar. Entonces, de repente una de esas cosas es las que hay que solucionar. Igual, si es que la familia no se quiere hacer cargo, okay, digamos, pasemos la etapa, pasemos pronto esa etapa en que no se quieren hacer cargo y, bueno, pongámoslo ya en un juicio de adoptabilidad. De ahí empieza el juicio de adoptabilidad. Esta declaratoria de adoptabilidad es un verdadero juicio. Es un juicio en el que la casa de acogida tiene que demandar que se declare la adoptabilidad del niño. Ahí tenemos un primer problema. Las casas de acogida no tienen plata a veces ni para darles de comer a los niños. Sí. Menos van a tener para contratar abogados. Los abogados ¿No tiene algún programa de fondos o algo para sostener? Aparentemente no lo tiene, porque lamentablemente es absolutamente separado, entonces no lo hace el MIES. Y una de las cosas que estoy también proponiendo en la ley es que el MIES tenga la obligación de hacer seguimiento y de evaluar cuántos niños están ya iniciados sus procesos de demanda de adoptabilidad y que tenga que presionar. Entonces, digamos que la casa de acogida tuvo un abogado voluntario, básicamente, que demanda la adoptabilidad, pero lamentablemente el abogado se olvida del juicio. Ante el juez, los jueces, y esto es dicho por un juez, o sea, porque en el proceso de la preparación del proyecto me reuní con varios actores, y uno de los actores fue justamente un juez, y él me decía, muchas veces los jueces dejan a un principio dispositivo el juicio, en vez de que se haga por el principio oficioso. Entonces, los jueces esperan a que sea el abogado, a que sea la parte la que demande que se emita un oficio, que se emita un auto, que se emita la sentencia, en vez de que sea el juez quien empuje, quien vaya moviendo la causa. Que debería ser así. Ha habido casos en los que se ha declarado el abandono de un juicio de adoptabilidad. Ahora se está aclarando, tanto en el COGEP como en el proyecto que yo estoy presentando, que un juicio en el que se vean derechos de los niños jamás puede ser declarado en adoptabilidad. En abandono es una de las reformas que están en el COGEP y que también estoy planteando en este proceso. Y estoy haciendo mucho énfasis en varios artículos que el principio siempre tiene que ser el oficioso, para que el juez no dé chance a que se muera un juicio y a que vaya más pronto, ¿no es cierto? Ese es el juicio. Una vez que ya no hay nadie que se oponga a la adoptabilidad, el juez declara que el niño es adoptable. Todos los niños son adoptables. Es decir, si es que no tiene, si pasada la etapa de esclarecimiento, si es que no tiene un familiar, unos padres que se hagan cargo, o un familiar hasta el tercero o cuarto grado de consanguinidad que se haga cargo, todos los niños son adoptables. Siempre y cuando sean declarados como adoptables por el juez. Paralelamente, entonces, la demora está en la declaración de adoptabilidad. Justamente. Paralelamente, la unidad técnica de adopciones va a hacer todo lo que es el análisis de la idoneidad de las familias. Uh-huh. Tengo entendido que este análisis no es el que se está demorando mucho, se demora 2-3 años, pero son análisis que realmente son necesarios, que ojalá no lo hicieran a todos los padres antes de tener hijos, porque claro, realmente se analiza las capacidades, la psiquis de los adoptantes, cuál es la realidad familiar de los adoptantes. Yo digo, todos los padres, todas las personas que pensamos ser padres deberíamos pasar por ese análisis, sería maravilloso. Sí. Entonces, ese proceso tiene que, al menos una prevista. Ese proceso se demora 2-3 años y me parece que es adecuado. Me parece que en la generalidad está bien, porque es un proceso en el que hacen mesas, en el que hacen capacitaciones, círculos de formación. Uh-huh. Es una cosa, dicen, muy integral. Uh-huh. Es más bien un trabajo, un muy buen trabajo, que de repente hay como fortalecerlo todo, hay como mejorar, así pero es. El trabajo está bien de ese lado. Entonces tenemos familias que ya están declaradas idóneas para adoptar y no tenemos niños declarados idóneos para ser adoptados. Una vez que ya se hace este entrelazamiento, es una vez que ya está declarada la familia idónea para adoptar y el niño adoptable, ya es la comisión de asignación familiar la que dice, bueno, esta familia, que es una comisión sin rostro, ¿no? Es un cuerpo sin rostro, es quien hace este emparentamiento, esta selección y este emparentamiento, comienza la fase de emparentamiento y el juicio en que ya se declara que se adopta, que el niño es adoptado, dura un año. Ese juicio tampoco es el problema. ¿Por qué? Porque ahí hay unos padres que están interesados. Claro. O sea, hay unos padres que ya están pagando un abogado, que ya están empujando, que ya están demandando que se declare la adoptabilidad. Que no es lo que pasa porque un niño no puede declarar que se le declare como adopto. ¿Qué pasa con un niño que cumple 18 años en una casa de acogida y que nunca fue adoptado? Sale a la vida sin saber por dónde. Claro. Y yo les digo, mi hija acaba de cumplir 18 años. Y yo todavía digo, es muy chiquita para salir a la vida. O sea, pues claro que de repente uno es madre sobreprotectora, pero son todavía niños, ¿no? Claro, pero generalmente 18 años, o sea, legalmente cumplimos la mayoría de edad, pero los seres humanos crecemos por septenios. Y vamos de los 0 a los 7, de los 7 a los 14, y de los 14 a los 21. Entonces no es coincidencia, y tal vez entre 18 y 21 años no haya mucha diferencia. Sin embargo, la madurez emocional es totalmente distinta. ¿Sí? Hay que cambiar la constitución, poner las 21 en la mayoría de edad. Vamos a hacer un corte, tenemos los avisos parroquiales, les llamo yo, pero son los promocionales de la Casa de la Cultura. Adelante, por favor. Ya regresamos. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Diseños precolombinos, propios de las fiestas andinas de la cultura Cayambi, Natabuela y Otavalo. Estarán plasmados en la exposición pictórica Mayanza Cosmovisión, del maestro Luis Humberto Jácome Mayanza. La obra trata de problemas sociales que está vinculado con el universo. Esto nos da la posibilidad, a través de la pintura y a través de las formas en las cuales empleo, el juego lúdico con el color. y la forma misma de los personajes que están puestos en mi obra. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de junio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. Le esperamos, la entrada es libre. Películas de 11 países de toda América, 14 cortometrajes ecuatorianos, en la sexta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Del 19 al 23 de junio en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura y Cine 8 y medio. Le esperamos en la inauguración el miércoles 19 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Se proyectará la película Monos, del colombiano Alejandro Landes, una película que renueva las formas de representación del conflicto armado colombiano. La entrada es libre. Mayor información sobre las proyecciones, sedes, invitados y lista de actividades en www.casadelacultura.gob.es y www.flagcq.org. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos el día de hoy con la abogada Gabriela Larreategui, ella es asambleísta nacional, y con Maricela Miranda, que es representante de la Fundación de Padres del Corazón en Acción. ¿Qué tema tan poderoso el día de hoy, mi querida Grace? Así es, te cuento que yo estoy sin palabras literalmente, porque esto de la niñez, esto de la adolescencia, del amor, o sea, es algo fuerte, la verdad. A pesar de que se dice el amor es un sentimiento y crece nomás, no es así. Al fin y al cabo, como leía yo ayer buscando un poquito del tema, que la sangre solo hace parientes y el amor es el que hace la familia. O sea, al fin y al cabo, los padres tienen ni decir valor de dejar a sus hijos. O sea, y un padre que diga, ¿sabe qué? Bueno, yo quiero adoptar. O sea, eso, como les decía antes, ese hombre se va a ir al cielito con todo y zapatos, pienso yo. Y bueno, y continuamos con las preguntas que decíamos, sí, nos faltó nada más una. Estábamos conversando sobre, bueno, ya a los 18 años, el joven ya en este caso, sale a la vida, o sea, todavía con mucha inmadurez quizás emocional, y nos faltaba conversar un poquito el tema también de las discapacidades. Entonces, adelante, por favor, ustedes son las especialistas. Sáquennos los cucos, por Dios. No, sí. Bueno, primero debemos mencionar que para hablar sobre adopción de personas con discapacidad, primero no tenemos una guía, no hay un reglamento en el Código de la Niñez y Adolescencia, casi ni se lo menciona. Entonces nosotros como fundación hemos decidido que el tema de las adopciones inclusivas, se llaman las adopciones de personas con discapacidad, y también de las adopciones prioritarias, que es de niños mayores de 6 años, de niños con hermanitos, o de personas. Estábamos un poco en el corte, ¿no? Que hay, o sea, niños que también esperan mucho porque ya son niños grandes. Sí, justamente. O niños o adolescentes que vienen de diferentes grupos étnicos. Entonces, a estos les llamamos las adopciones. Se les llama ahora en nuestro país las adopciones prioritarias. Entonces, realmente sobre estos dos temas, en el Código de la Niñez y Adolescencia se trata mínimamente. Por tal razón, nosotros, aparte de todas las, de todos los temas de adopción, que es tiempos y procesos y todo eso, queremos dar empuje a estos dos temas, a las adopciones prioritarias y a las adopciones inclusivas. Exacto. Bueno, como ustedes saben, el solo hecho de tener una persona con discapacidad en una familia ya es un hecho que crea un poquito de dificultad, por decirlo de alguna manera, porque requiere que la familia se adapte a muchas cosas en la sociedad para poder dar todo lo que su niño necesita. Sí. Entonces, mucho más, pensemos que hay muchas personas que se ven imposibilitadas en estar con sus niños que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, ellos los abandonan. cuando alguien quiere adoptar, hemos visto que hay muy poquísimas personas que piensan en adoptar a una persona con discapacidad. Me imagino que porque todos los retos, los desafíos que esto puede representar. En toda área, ¿no? Claro, porque en toda área. No solamente es el tema económico. Claro, o sea, no solo es el tema económico, es el tema de seré capaz de cuidarlo bien, de atenderlo bien, o sea, de dedicarle el tiempo que se merece, o sea... Justamente, entonces esto es algo que solamente digamos que si nosotros tenemos una persona que tiene una discapacidad en nuestra familia, nosotros ya nos vemos retados, ya nos vemos desafiados a saber cómo vamos a superar este tipo de situaciones. Imagínense que tenemos niños que tienen discapacidades y ellos son huérfanos y abandonados también, que viven en diferentes casas, hogares, pero que también tienen el derecho de tener una familia. Claro. ¿Sí? Ellos también tienen el derecho de ser amados, ellos también tienen el derecho de ser el centro de atención. Justamente, pero que lastimosamente por su discapacidad, quizá ellos por el 90% de la población no se vean elegibles de ser adoptados. Entonces, por esta razón, nosotros como fundación, nosotros queremos que se dé paso a que nosotros como sociedad civil consideremos lo que es la adopción, a que tal vez haya un apoyo más efectivo de parte del gobierno para personas que deseen adoptar personas con discapacidades, de que tal vez la edad de adopción de personas con discapacidades, por decirlo algo así, intelectuales, se ha cambiado, porque digamos que una persona que tiene una discapacidad intelectual, que reacciona, digamos que tiene 20 años intelectualmente es como un niño de un año y medio, de dos años, entonces él siempre va a vivir en una casa hogar, está prácticamente sentenciado a vivir siempre en una casa hogar. Y como Gaby decía, bueno, eso, yo en este momento estoy representando a Fundación Padres de Corazón en Acción, pero yo trabajo para una hermosa organización que se llama Fundación Campamento Esperanza, donde trabajamos nosotros con personas con discapacidades. Yo estoy trabajando con esta organización hace más de 30 años. Y claro, nosotros tenemos una casa hogar donde, bueno, es una casa hogar, yo considero que es una casa hogar hermosa, donde se trata de darles el amor a los niños, el cuidado. Pero como yo le decía a Gaby, o sea, nunca se puede reemplazar a una familia, porque cuando uno tiene un hijo, sus hijos se forman el centro de su vida. Claro, la adoración del hogar. Justamente. Entonces, nuestra vida gira alrededor de la vida de nuestros hijos, ¿no es cierto? Ya salen de la escuela a tal hora, tengo que estar a tal hora, pasa esto, salen de vacaciones, entonces en ese tiempo voy a salir de vacaciones. Claro. Todo eso, ¿no es cierto? Hasta el trabajo, o sea. Exacto. Necesitan esto los guaguas, hay que meterle un poquito más de empuje y... Justamente. Entonces, lo cual no se puede dar en una casa hogar. Por más hermosa, por lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, nosotros estamos queriendo dar un poquito de empuje. Ahora, un poquito para conversarles un poquito sobre mi situación. Yo soy una madre de corazón. Mi hijo pertenece a la organización donde yo trabajo. Yo soy coordinadora de la casa hogar. Mi hijo y yo nos encontramos cuando él tenía un año 10 meses. Debido a la delicada salud de mi hijo, él se asfixiaba cerca de 11 veces cada día. Entonces él requería de un monitoreo constante. Cuando nosotros teníamos que cuidarle, a veces no podíamos dormir, fuimos asignadas a su cuidado directo, una de mis jefas y yo. Entonces esto permitió que se cree el vínculo. Realmente, como mi hijo se asfixiaba todo el tiempo, entonces él necesitaba dormir en mi pecho, porque yo cuando le sentía que él se estiraba, entonces sabía que él había dejado de respirar y necesitaba empezar un proceso de darle oxígeno, una resucitación, ¿no? Entonces, cuando yo tuve que salir de viaje por alguna razón, yo había ya pasado con mi hijo 3 meses, yo me di cuenta que yo no me podía separar del niño. Entonces yo me comencé a cuestionar, ¿no? Porque yo había decidido desde los 17 años que yo quería ser una madre de corazón. Pero no había decidido adoptar un niño con discapacidad. Porque yo veía en mi organización lo difícil, lo duro, incluso lo económico, claro, que se requiere para adoptar un niño con discapacidad. Pero cuando yo estaba ya con mi niño, entonces yo me comencé a cuestionar, o sea, no sé qué voy a hacer, no me puedo separar del niño. Hablé con mi padre, hablé con mi hermano, entonces mi padre, bueno, como todo buen padre y tan lindo que es, entonces él me dio algunos consejos, pero mi familia, bueno, es tan hermosa, siempre abierta. Entonces inicié ya a ver cuál era la situación de mi hijo para ser adoptado, cuál era la situación del país, cómo podíamos llegar a este proceso. Y lo que descubrí es que mi hijo todavía no había sido declarado en adoptabilidad. La declaración de adoptabilidad de mi hijo se demoró 9 años. ¡Dios mío! 9 años. Sí, imagínese. Bueno, era... Yo pienso que la persistencia solamente porque yo le amo a mi hijo con todo mi corazón. Eso justo te iba a decir. O sea, de una u otra manera, estos 9 años fue cuestión de papeleo. Porque tú también tenías una relación con él. O sea, lo veías y, y el vínculo estaba hecho. O sea, pero no lo podías sacar. Claro, no lo podías sacar. Claro, pero... es una situación complicada porque, o sea, tú le amas al niño, tú quieres hacer cosas para el niño, pero no es tu niño. Entonces tú legalmente tú no le puedes sacar. Por ejemplo, ahora cómo están las leyes. Si tú les quieres sacar a los niños al parque, tú tienes que hacer una lista de todos los asistentes al parque y tienes que dejarle la casa, ¿no es cierto? Entonces tú no los puedes sacar así fácilmente. Entonces sí, es una situación compleja. O por ejemplo, que mi niño ha entrado a quirófano más de 30 veces. Entonces, cuando mi niño tenía que ir a quirófano, yo requería permisos en otros lugares donde yo trabajaba o estudiaba. Entonces fue una situación un poco complicada porque legalmente mi hijo no era mi hijo. Claro. Entonces, y esperar la declaratoria de adoptabilidad de mi hijo para mí fue un tema bastante escabroso, ¿no? Fuerte. Y me frustraba mucho. Entonces fue ahí que yo decidí, no, o sea, esto es imposible. ¿Cómo se puede dar esto en el país? ¿Cómo personas pueden vivir eso? Claro, o sea, es increíble. Y como decía Gabriela, o sea, nosotros, yo hablaba con un agente de la NINAPEN y él me decía, mire, cuando yo... yo le quiero conversar que yo le llevé a una niña de 8 meses a una casa hogar y la niña hasta ahora está ahí y ella es la persona que abre la puerta. Entonces, es triste. Claro, es triste porque nosotros estamos vulnerando los derechos de los niños y de los adolescentes. Nosotros como sociedad, con nuestra quizá pasividad, nosotros estamos vulnerando sus derechos a tener una familia, ¿sí? A ser amados por una familia. Entonces nosotros necesitamos cambiar esta situación. Y también nosotros quizá necesitamos cambiar estos mitos, estos paradigmas que tenemos como sociedad, por ejemplo, sobre la adopción. Las cosas sobre la adopción. ¿Ja? Exacto, sobre la adopción, porque bueno, yo mencionaba el otro día, nosotros tenemos cosas que decimos, por ejemplo, hay personas que dicen, "No adoptes porque los hijos adoptados se portan mal." ¿Por qué se portan mal? Entonces, es por muchas razones, porque muchas veces se dan estas adopciones de entrega directa, ¿no es cierto? Nadie se entera que tú adoptaste el niño, te lo entregaron apenas salió del hospital, o entró la mamá con la identificación de la otra persona, o bueno, tantas cosas, ¿no? En el hospital alguien se enteró y le cogieron al niño y le llevaron, y nunca le dijeron que es adoptado. Entonces, como ustedes saben, nunca falta alguien que les tenga que decir que son adoptados. Ellos reaccionan mal, pero ¿por qué reaccionan mal? Porque siempre han vivido una mentira. Sí, siempre han vivido entonces una mentira. Entonces es aconsejable, o el debido proceso emocional, si cabe el término, es el hecho de hablar las cosas como son. O sea, claramente. Justamente. Aquí me nace una inquietud que me gustaría profundizar un poco en el siguiente bloque que nos queda, porque ya tenemos que ir a un corte ahorita musical. ¿O podemos no mandar el corte? Porque el tema está... Claro, sí. Sí. ¿No mandamos el corte? ¿Cómo? Ya, yay, chévere. Nos dieron permiso. Ganamos unos minutitos. Miren, ¿cuál es ese debido proceso emocionalmente hablando o psicológicamente hablando? ¿A qué edad, por ejemplo, si yo adopto un niño que tiene tal vez 1 año, 2 años, él va a crecer conmigo e inconscientemente me va a ver como su familia, ¿no es cierto? Uh-huh. Nos va a ver a todos como su familia. ¿Cómo le digo? ¿Cuándo le digo? ¿A qué horas le digo? O sea, ¿cómo es ese recomendable proceso? Bueno, bueno, es muy importante que nosotros sepamos que ya hay muchos estudios sobre esta situación. Esto se le llama el tema de la revelación. Entonces, la idea es que este tema se lo tiene que tratar de la manera más natural posible. Exacto. Desde que nosotros tenemos los niños, se les tiene que tratar de la manera más natural. Por ejemplo, al grupo de familias de corazón que yo pertenezco, ellos están compartiendo unos cuentos sobre lo que es la adopción. Entonces, que es algo súper bueno. Entonces, seguramente leerán con sus niños. Está en su contexto. Es muy importante que ustedes sepan que muchos chicos crecen sabiendo que son adoptados, pero que no, o sea, realmente emocionalmente no entienden qué significa eso, y que ellos realmente hacen su clic, o sea, diferentes edades, ¿no? Unos lo hacen adolescentes, otros lo hacen más pequeños, y, o sea, eso es una situación muy, muy interesante. Pero la idea es que uno trate este tema de la forma más natural posible. ¿Sí? Un poquito yo le veo que el tema, no tanto de las familias que adoptamos, el tema es un poquito más sobre la sociedad, cómo nosotros vemos la adopción. Porque, a ver, por ejemplo, nosotros pensamos... Ah, o sea, la familia que adopta, el padre que adopta, o sea, tiene una predisposición distinta. Exacto. No tiene cucos en la cabeza. Justamente. Pero la sociedad sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay estos paradigmas que tenemos que... Por ejemplo, dicen, ella le adoptó al niño. Ay, qué buena gente, ya tienes ganado el cielo, ya estás así, qué pobrecito ese niño, qué bueno que te encontró a ti. No, o sea, nosotros necesitamos cambiar estos paradigmas. Claro, ¿sí? Es que es sentir pena por el otro. Exacto. Cuando no es pena. Claro, o sea, exacto. Debería ser. Exacto. No es pena, claro. Exacto, nosotros sabemos que sus derechos han sido restituidos y que, o sea, realmente, o sea, sí, o sea, chévere que los derechos del niño hayan sido restituidos, pero también nosotros somos afortunados, porque esto a nosotros nos ha permitido formar una familia y disfrutar de ese amor, ¿no? Ese amor que incondicional que se tiene entre padres e hijos. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros necesitamos cambiar, porque, por ejemplo, darle la vuelta, exacto, eso, cuando alguien se entera, es un hijo adoptado, entonces, ay, pobrecito, pero la mamá, seguramente que la mamá fue mala, que Dios se encargue, cosas así. No. Claro. No, una de las cosas que hacemos en coaching es, tenemos una ley que dice no criticar, no aconsejar, no juzgar. Justamente. Entonces, no le puedo juzgar a nadie su proceder. Claro. Indistintamente, o sea, tendrá sus realidades, su mapa, su forma de ver la vida y habrá tomado su decisión y tendrá decisión consecuencia, o sea, eso ya depende de cada persona. Pero no puedo juzgar yo y decir malo, bueno. Justamente, y porque para nosotros los que somos padres de corazón, por ejemplo, para mí, que hablen mal de la madre de mi hijo, no está bien, porque es la madre de mi hijo. Es parte de su historia. Exacto. Sin ella no había el hijo. Justamente. Claro. Entonces, esto es algo importante. Y la otra parte que es extremadamente importante es que siempre los niños regulares, por decirlo así, ¿no? O sea, que no tienen ninguna discapacidad, ellos siempre, como es natural, ustedes seguramente van a averiguar sobre de dónde vengo, quién es mi familia, dónde nacieron mis padres y todo eso. La curiosidad. Ellos también tienen una curiosidad natural de conocer sus raíces. Este es un momento crítico tanto para los hijos como para los padres, porque para los hijos es extremadamente importante, o sea, conocer sus raíces. Lo más que ellos puedan conocer es extremadamente importante. Pero los padres de corazón en ese momento, algunos que tal vez no se han capacitado, digamos, totalmente, tienen un poco de incertidumbre, pensando, sí, mi hijo conoce a sus padres biológicos, se entonces tal vez él me va a dejar, se va a ir y todo ese tipo de cosas. Es un poco miedo, tal vez un apego a después de todo lo que hice, pero... O sea, no creo que sea así, o puede darse el caso, no sé. No, o sea, de los estudios que se han dado y de lo que se ha visto, de lo que se ha experimentado, no. O sea, ellos se quedan satisfechos con conocer sus raíces, exacto. Yeah. Ellos se quedan satisfechos con conocer sus raíces y están tranquilos. Pero reconoce su círculo familiar, exacto, con sus padres adoptivos. Con su familia, con justamente. Su familia. Entonces, es necesario, y como nos recomiendan a nosotros en Unidad Técnica de Adopciones, ¿no? Es necesario que nosotros, si es que es necesario, contratemos incluso detectives para poder armar la historia de nuestro hijo, sí, para que cuando ellos tengan esta necesidad nosotros podamos acompañarles y ayudarles de esa manera y que ellos puedan satisfacer esta necesidad. Creo que es también una de las misiones o de las obligaciones de uno como padre. Exacto. O sea, apoyar a nuestros hijos en lo que quieran hacer. Para que se sientan seguros en donde están, ¿no? Sí. Porque también es parte de los padres. Y también tengo una duda. ¿Ha pasado tal vez algún padre arrepentido, se podría decir, que regrese a la casa hogar a buscar su hijo o no? A ver, en nuestra casa hogar, en Fundación Campamento de Esperanza, así como que arrepentidos, no. Como dice mi jefa, la representante legal de la organización, ella dice, un niño con discapacidad es un niño desechado de su familia, rechazado completamente de su familia. Cuando ellos lo dejaron, realmente casi no lo regresan a ver, porque quizá estaban muy abrumados, tal vez con el cuidado de los niños o con otras situaciones que no lo hacían. Sí tenemos en nuestra casa hogar niños que viven con nosotros y que tienen padres y que, por sus condiciones de salud, tal vez no los pueden cuidar y están en contacto con ellos. Sí, el gobierno, digamos a través de la legislación, lo que se trata es de reintegrar a los niños a sus familias de origen, ¿no? A sus familias biológicas. Pero lo que se trata de discapacidad es muy difícil. Es muy difícil porque ellos a veces se esconden, se cambian de casa. Entonces, no, nosotros no queremos exponerles a los niños a ese tipo de rechazo. Porque, o sea, si se están escondiendo, si se cambian de casa, se cambian de comunidad, ¿por qué nosotros les seguimos buscando? Porque ya les están rechazando. Esa es una respuesta ya que te está dando la otra parte. Exacto, justamente. No quiero saber nada, o sea. Sí, exacto. Entonces nosotros, es nuestro deber, es nuestro trabajo buscar las formas de que sus derechos sean restituidos. ¿Y han logrado unir a algún niño a su familia biológica? Sí, sí, sí. Nosotros en Fundación Campamento Esperanza tenemos la experiencia de que tenemos un chico que su madre falleció y él vivió en un hospital por un tiempo. Sus hermanos eran jóvenes, algunos pequeños todavía, y él vivió con nosotros algunos años, pero con el pasar de los años su hermana pidió que tenerle a su hermano y poderla cuidar. También tuvimos otros casos, pero sí, sí hemos tenido ese tipo de casos, claro, pero es necesario el trabajo que hace, digamos, nuestra trabajadora. Tenemos un equipo técnico en Fundación Campamento Esperanza. Es un trabajo bastante arduo porque ellos trabajan la psicóloga, trabaja la trabajadora social, claro, los terapistas. Es un trabajo exacto, es un trabajo muy minucioso que requiere mucho tiempo. Sí, porque incluso, exacto, porque incluso para en el momento que se va a dar la reinserción familiar, se requiere de una capacitación a los familiares. Entonces, sí, es un proceso que sí lo hemos manejado, que sí lo hemos tenido, pero que hablando en cuestión de porcentajes, es un porcentaje mínimo. Tenaz. Y bueno, pues, José Andrés. Ahora ya sí vamos con la música, no me vamos a llevar. Qué tenaz. Sí. Mire, sí, se nos ha ido el tiempo. Ya. No, ya estamos ya, en a tiempo, dos ya. minutos, un minuto y medio tenemos para cerrar el programa. Me ha encantado el tema del día de hoy. Creo que hemos despejado muchos cucos. Y me ha dejado sin palabras, realmente. Me gusta la propuesta, Gabriela, de reformar este tipo de lineamientos o de planteamientos que tiene la ley, porque de una u otra manera, o sea, todos tenemos derechos, como padres, de ser padres, como hijos, de tener un padre. Entonces, mientras más la ley cobije y apoye y ampare nuestros derechos, pues creo que, como tú decías, podemos cambiar muchas cosas, podemos cambiar la realidad del mundo. Y realmente, o sea, niños y padres amados, vamos a ser trabajadores, colaboradores, honestos, cumplidos, productivos, y eso va a generar una transformación social. Bueno, hay cosas que no, yo quería una cosa, no, hay cosas que no vamos a lograr mediante ley, y una de ellas es que haya más abogados que se dediquen a ayudar a las casas de acogida para poder demandar la adoptabilidad, ¿no? Entonces, vamos a necesitar tal vez un trabajo también con las universidades, con fundaciones, con asociaciones de abogados que nos permitan que haya un trabajo voluntario de ciertas personas. Hay los consultorios jurídicos gratuitos desde las universidades. Entonces, dentro de lo que es esta reforma y dentro de lo que es la socialización de la reforma, también está previsto y con la fundación trabajar en sensibilizar a las universidades, sensibilizar a las fundaciones para que nos ayuden con estos procesos. Entonces es un tema, definitivamente es un tema en que toda la sociedad ecuatoriana tiene que involucrarse desde donde está, un poco, primero dejando de juzgar la adopción, ¿no? Claro. Haciendo visible los casos de niños que no tienen padres, los casos de niños que no tienen familias, y acogiéndolos. Tú contabas, José Andrés, en tu casa tienes un primo, entonces también depende mucho la adaptabilidad de esos niños, va a depender de cómo el círculo familiar, claro, ya sí, no el inmediato, sino ya el extendido, acoge a esos niños. Entonces son cosas que realmente tiene que trabajar toda la familia. Es un cambio, tenemos que cambiar nuestros paradigmas en eso, ¿no? Entonces creo que podemos solucionar mucho de cómo está nuestra sociedad acogiéndoles a los niños. Claro que sí. Y bueno, para eso está este espacio, para sacarnos los cucos y sacarnos de esos cucos, porque realmente, o sea, como comentábamos, se ha visto esto en mi familia y me parece un tema muy chévere. O sea, no le veo yo al cucos en ese sentido. Sin embargo, no es el 100% de las familias quiteñas o ecuatorianas, donde yo creo que sí debemos trabajar y sembrar justamente el cambiar, como decía Gabriel, ese paradigma, para que las cosas funcionen en favor de todos, de nuestro círculo social. Gracias por haber compartido con nosotros esta hora de su tiempo, de su vida. Gracias a ti también que nos has escuchado en vivo el día de hoy en la Casa de la Cultura. ¿Algún mensaje final, Marisela, Gabriela, por favor? Sí, muchas gracias. Me gustaría decir que recordemos, ¿no?, la adopción es un derecho de los niños, las niñas y los adolescentes. Muchísimas gracias. Yo que este es un proyecto que no tiene nada de político, que todos los sectores tienen que unirse para que este proyecto pueda salir. Hay una comisión ocasional para la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia que tiene que tener todo el apoyo de la Asamblea Nacional en este momento. Es urgente que en este periodo legislativo podamos sacar la reforma de ese código que van a incluir el tema de adopciones. Chévere, chévere. Muchísimas gracias. Gracias, Grace, por estar conmigo también el día de hoy. Cerramos programa. Yeah, chévere. Muy bien, empezamos buenísimo. Este lunes con todo. Sí, recuerda que el mundo es tuyo y no existe nada que pueda detenerte. Soy José Andrés Rivera, nos vemos la otra semana. Un abrazo. Cuídense mucho, chao. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito,